Oye, no te enojes, ignora lo que pasó. Es que somos el uno para el otro y no podrán separarnos. Presentí la realidad, que estabas enojada, casi a punto de llorar. Yo te pido simplemente ignorar lo que pasó. El olvido es el remedio para las cosas del amor. Yo te pido simplemente ignorar lo que pasó. El olvido es el remedio para las cosas del amor. Casi a punto de llorar. Yo te pido simplemente ignorar lo que pasó. El olvido es el remedio para las cosas del amor. Yo te pido simplemente ignorar lo que pasó. El olvido es el remedio para las cosas del amor. No hagas caso de la gente, lo que dicen son mentiras. Permanece indiferente, pues son rosas con espinas. No hagas caso de la gente, lo que dicen son mentiras. Permanece indiferente, pues son rosas con espinas. Te pueden dañar, si te quieren dar, te pueden dañar. Pasa con espinas, te quieren dar, pasa con espinas, no me amarás. No aceptarás, pasa con espinas, tú me amarás, pasa con espinas, pueden dar.